que yo soy un vago. Que tomar vino y cerveza es lo único que hago. Que salgo con mis amigos a todos los bailes. Que para joder como yo, dicen que no hay nadie. Me gusta la joda, me gusta la joda. El vino sin soda, así pega más. Me gusta la joda, me gusta la joda. Con todas las minas, me quiero encamar. Yo soy un vago. Que tomar vino y cerveza es lo único que hago. Que salgo con mis amigos a todos los bailes. Que para joder como yo, dicen que no hay nadie. Me gusta la joda, me gusta la joda. El vino sin soda, así pega más. Me gusta la joda, me gusta la joda. Con todas las minas, me quiero encamar. Me gusta la joda, me gusta la joda. Sin soda, así pega más. Me gusta la joda, me gusta la joda.